auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Viajar en tren. ¿Sabes qué, flaco? Hoy me gustaría llegar temprano a mi trabajo. Sentado sobre el andén de una estación del ferrocarril Roca, me di vuelta un segundo para ver quién me hablaba. Torné mi cabeza al frente y levanté la vista. A unos 100 metros venía un tren del que no me había percatado. Ahí entendí por qué hay gente que encuentra la muerte sin buscarla en las vías del tren. Me levanté de inmediato y doblé el diario, motivo de mi concentración y descuido casi fatal. Agradecí a mi ocasional amigo y sentí que me conformaba tan solo con llegar a mi trabajo. La pesada máquina diésel llegó a la estación y todos nos subimos a los viejos vagones y viajamos en paz a nuestros destinos. Los diarios de papel de aquellos años, no tantos años atrás en realidad, y los trenes son un pasatiempo que aún hoy, aunque no voy tanto en tren, me gusta combinar. Leer mientras viajo. Viajar en tren puede ser un placer si logro sentarme. Puedo leer, dormir, escuchar música o simplemente mirar a la gente. Además, ver el paisaje desde la placidez de un asiento de tren no tiene nombre. El tren no pega volantazos ni frenadas. Tiene un andar sereno, es rápido, económico y amigable con el medio ambiente. Y vayamos donde vayamos, suele dejarnos en algún lugar estratégico para seguir nuestro viaje. Caminante, si estás pensando en viajar, te lo recomiendo. Viaja en tren. Yeah. Muy buenas tardes, estamos en Caminantes, soy David Kohler y iniciábamos nuestro programa en este día de lluvia con Last Train to London, el tema de la famosa y querida Electric Light Orchestra. Y ya iniciamos Caminantes, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia y un invitado caminador. Me acompañan en esta caminata radial la benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Siempre contenta de estar acá. Sí, la radio. Esta semana se celebraron los 100 años y la verdad que la radio es una alegría. Sí. Bueno, Karen, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy traigo la película Medianoche en París. Opa. Que es una película que yo de chica la vi un montón de veces, creo que la tenía en DVD y me encantaba. Me encantaba porque me daba muchas ganas de ir realmente a París, así sí. Que es como un sueño todavía que tengo ahí. Y bueno, más adelante les voy a estar contando un poquito sobre qué trata esta película. Muy bien. Está también Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Muy bien, Karen. Damián, ¿cómo estás? Y bien, para los que no saben, estoy en el estudio, hay una ventana. Está muy lindo ver para el exterior la calle 381 o Urrestarazo. ¿O se dice U? No, está bien. Urrestarazo. Urrestarazo, está bien dicho. Es lindo ver cómo cae la lluvia suavemente. Muy bien. Y tenemos una consigna en esta mañana. ¿De qué se trata, Karen? Bueno, la consigna de hoy es que nos cuentes si te gusta viajar en tren y por qué. Y cuál ha sido tu experiencia en los viajes sobre rieles. Muy bien. ¿A qué número nos tienen que llamar? Nos tienen que llamar al 11-64-00-70-47. Y atención que los que participan de la consigna, ya hay algunos que han participado a través de internet, participan de un sorteo. ¿De qué se trata? Bueno, si participas de la consigna, estás participando del sorteo del libro La Bella y la Bestia, que es una gentileza del kiosco Parada de Diarios y Revistas Kilómetro 22 en Uruguay y Calchaquí, Quilmes. Shuffling madness on the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle and the train it won't stop. Oh, no, it was slowing. Sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees. Fall and the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picked up Gideon's Bible. Open at page one. I thank God he stole the handle and the pain and won't stop. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Pequeños anunciantes, un espacio para dar a conocer tu producto o servicio. ¿Quieres tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal, botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora, recarga y venta de growlers. Comunícate con nosotros al 11-6221-3608. Repito, al 11-6221-3608. ¿Necesitas ayuda de alguna materia de la escuela que te expliquen un tema? ¿Tenés que dar una previa? Búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Se escribe Profesores Online de Argentina. Muy bien, atención chicos, los que tienen que rendir. Y la cerveza artesanal, que va increyendo esa modalidad de producir la propia cerveza y de consumir, ¿no? Cerveza artesanal en cualquier época del año. Julio, nos quedamos con una cuenta pendiente. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Ah, bueno, seguimos con ese viaje imaginario de la Ruta 40. Sí. Empezamos el sábado pasado y ahora ya estamos avanzando por una zona que es muy turística, que es la zona del sur, de los lagos, con paisajes increíbles. Muy bien, entonces en un rato recorremos la Ruta 40. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante y tenemos mensajes. ¿Cuál es la consigna, Karen? Bueno, la consigna era que nos cuenten si les gusta viajar en tren, porque hay que nos cuenten un poco de su experiencia. Nos llegaron mensajes a Facebook. Tenemos uno de Gustavo Murillo que dice: siempre me gustó el tren, ni te imaginas lo que me gustó el Frecciarossa en Italia. Frecciarossa, sí. Beatriz Piñeiro dice: hola caminantes, mis mejores recuerdos en el tren fueron cuando me recibí de profesora, nos fuimos a Mar del Plata. Éramos 13 en un departamento de un ambiente. Claro, cosas de juventud. Fuimos pagando en cuota los pasajes. Cuando llegó el guarda, nos dimos cuenta que no faltaba un pasaje. Y escondimos, mirá las travesuras, ¿no?, juveniles. Escondimos a una de las chicas abajo del asiento. Sí, cosas de juventud y de los trenes. Yo sabés que yo viajaba cuando tenía 19, 20 años, durante 2 años viajaba todos los días, no, 2 veces por semana a Belgrano, desde Quilmes. Me tomaba el Halcón, el 148 hasta Constitución, y de Constitución el subte, y después el Mitre, el ramal que pasaba por Belgrano R, iba hasta Belgrano, y me bajaba ahí. Pero a la vuelta volvía con unos amigos, porque íbamos en un coro, ¿no? Participábamos de un coro y volvíamos todos juntos. Y había uno que era muy pícaro y el tipo siempre estaba esquivando el guarda. Había guarda en esa época. El chancho esquivaba. El chancho. Y después en Constitución jugaba con el molinete, ¿viste? Entonces empujaba para adelante, para atrás y pasaba. Eran épocas donde estaban esas barras que uno empuja o empujaba y pasaba, ¿no? Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Caminante, no hay camino, Antonio Machado. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, si no estelas en la mar. Mencionar el tren me retrotrajo a mi adolescencia, cuando con mi mamá y mi abuelita nos mudamos por 3 años a la zona norte, a Vicente López, y yo tenía que tomar el tren desde Vicente López a la estación Victoria y caminaba unas cuadras, llegaba al normal justo José de Urquiza, donde cursé desde la mitad del primer año a la mitad del tercer año. Mi mamá me acompañaba hasta la estación, que nos quedaba muy cerca, muy temprano a la mañana, y el viaje duraba media hora más o menos, creo que eran 7, 8 estaciones, y ahí en cada una iban subiendo compañeros y compañeras, así que armábamos un grupo y fue un tiempo muy, muy lindo. Y me gusta recordar ese tiempo, mis viajes en tren en la adolescencia. Sí, el tema de los viajes, hay muchos chicos todavía, cuando acceden al tren, hacen esos viajes para ir al colegio. Lógicamente tiene que haber tren en la zona y ser en un horario confiable, ¿no? Estamos en Caminante y damos el número a nuestros oyentes para participar de la consigna. Sí, el número es 11-64-00-70-47, o pueden mandarnos un mensajito a la página de Facebook Caminante. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Medianoche en París. En estos tiempos difíciles de nuestras vidas, en los que viajar y movilizarnos como solíamos hacer normalmente está restringido, esta película nos transporta a París sin necesidad de subirnos a un avión. Y no solo al París actual, sino también al de épocas pasadas. El film comienza con tomas de la ciudad, de sus calles empedradas, de algunos de sus monumentos, de gente en restaurantes y cafés y de la famosa Torre Eiffel. Gelbender, un escritor de guiones de Hollywood que se encuentra algo estancado con la escritura de su primera novela, está de visita en busca de inspiración junto con su prometida Inés. El problema con Giel es que cree firmemente que hubiera sido más feliz si hubiera vivido en los años 20. Su anhelo es la década de 1920, en un París bajo la lluvia, para ser más específicos. Y esto es algo que lo hace sentir insatisfecho y que cierto aspecto de su vida está incompleto. Pero no por mucho tiempo, ya que un día, vagando por las calles de la capital de Francia, cuando el reloj da las campanadas de la medianoche, un extraño auto antiguo con gente que parece estar de festejo se acerca a Gil y lo invita a sumarse. Duda por un instante, pero acepta subirse al coche. Lo que Gil no se imagina es que va a terminar en una fiesta ambientada en sus anhelados años 20, con música en vivo y gente que baila y toma. Y aunque le parece imposible, se encuentra con escritores y artistas famosos de aquellos años que le quitan el sueño. Ahí están nada menos que los escritores Ernest Hemingway y Scott Fitzgerald. Es una locura, pero parece que todos los días, en el mismo lugar y a las 12 de la noche en punto, Gil tiene la oportunidad de viajar en el tiempo y vivir la vida que ansió por tanto tiempo. Medianoche en París cuenta la historia de amor de un hombre que viaja al pasado mágicamente en busca de respuestas a la pregunta que todos alguna vez nos hicimos. ¿Es cierto que el pasado fue mejor? ¿O es solo nuestro anhelo de felicidad el que nos hace ilusionar? Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Tenemos mensajes en Caminante. Sí, Romina del Oro nos dice: me encanta viajar en tren. Viajé 3 veces a Bariloche, 40 horas cada viaje, y una vez a San Juan. Lamentablemente los viajes en la zona sur son inseguros, aunque hice todo el profesorado de Varela a Bernal durante 5 años y amaba ir en tren. Carmen García dice: me gustan los trenes. La experiencia más linda fue mi primer viaje a Mar del Plata con mi familia. Era muy chiquita, pero fue inolvidable y maravilloso. Buen día, caminantes. Yo no viajaba frecuentemente en tren. No tenía tren cerca de casa, pero los únicos viajes que hacía en la infancia era cuando iba con mi abuela a visitar a unos parientes a Carapachay, así que era toda una aventura ir hasta Constitución, después a Retiro y después tomar el tren para ir a Carapachay. Así que eso me hace acordar los trenes. ¿Por qué será que uno se acuerda siempre de los viajes de ida en tren y no de los de vuelta? Al menos me pasa eso. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Y recordamos que aquellos que participan de la consigna tienen que llamar a qué número. Karen, ¿a qué número nos tienen que llamar? Sí, al 1164-007047. Y que además participan del sorteo del libro La Bella y la Bestia, una gentileza de la parada de diarios y revistas, kilómetro 22 de Uruguay y Calchaquí en Quilmes. La risa del sol por las mañanas que ven. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. La semana pasada, en nuestro viaje por la Ruta 40, de sur a norte llegamos hasta el glaciar Perito Moreno. Hoy te invito a poner primera y reanudar el recorrido. Dejamos la belleza natural y partimos hacia el norte. Y no se recomienda pasar sin detenerse en el parador La Leona, un paraje hotel que se construyó en 1894 por inmigrantes daneses y alojó, atento, a los legendarios bandidos Butch Cassidy, Sanders Kidd y Etta Place. A unos 20 kilómetros de ahí, es imposible no desviarse por la ruta 23, en la orilla norte del inmenso lago Viedma. Encarar directo hacia la cordillera y enseguida aparece la inconfundible silueta del cerro Fitzroy, una mole de piedra de 3.400 metros de altura. Es uno de los grandes desafíos del mundo para los escaladores. A sus pies y entre vuelta y vuelta de río, las vueltas, está el Chaltén, capital nacional del trekking. De La Leona vamos hacia el norte, comienza uno de los tramos más desolados de la ruta, con muchos kilómetros de ripio. No hay que lamentarlo y hay que ir despacio y contemplar los detalles del paisaje, los cielos infinitos de la Patagonia, los picos nevados. Siempre con la cordillera hacia la izquierda, viento, soledad y belleza. Poco más al norte, pasando bajo Caracoles, otro desvío obligatorio, la ruta 97, que nos lleva a la Cueva de las Manos, un testimonio de miles de años en el impresionante cañadón de río Pinturas. Luego de atravesar el pueblo de Río Mayo, el río del mismo nombre y también el río Senger, en la provincia de Chubut, la 40 se dirige hacia Esquel, otra parada imperdible de recorrido. Y también se puede desviar por la 259 y visitar Trevelin para conocer historias de la colonización galesa y las cascadas Nant y Fall. Poco antes del pueblo de Puyén, la 71 nos devuelve a la 40 para seguir rumbo al norte, a El Hoyo, capital nacional de la fruta fina, y el lago Puelo, un hermoso pueblo a orillas de un lago tan verde como hipnótico. Unos pasos más y ya llegamos a Río Negro, y otros más y llegamos a la Plaza Pagano del Bolsón, con su famosa Feria de las Artesanías. Y ahora sí, regresamos a la ruta y empezamos un trazado sinuoso que nos lleva por la orilla de los lagos Guillermo, Mascardi y Gutiérrez. Divisamos a lo lejos el Cerro Catedral y el mayor centro de esquí de Sudamérica, y llegamos al lago Nahuel Huapi y a Bariloche, que realmente es tema para otro sábado, porque hay tantas cosas para hacer en Bariloche que no los podemos describir en este momento. Y ahí sí, llegamos a la Ruta de los Siete Lagos. Este tramo incomparable a la 40 atraviesa el Parque Nacional Lanín y va serpenteando entre los lagos Correntoso, Espejo Grande, Escondido, Villanido, Follner, Machónico y Lácar. Y si tomamos atención, unos pequeños desvíos, podemos conocer el Totoral, el Traful, el Hermoso, el Milinquina y cerca de San Martín de los Andes, por la Ruta 62, el Lolog. Una verdadera panzada de paisajes. Acá en San Martín de los Andes te invito a detener. Descansa para reencontrarnos en este viaje virtual dentro de 7 días. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. Seguimos en Caminante y hablando de trenes, hoy vamos a entrevistar no a un guarda, que es el personaje más característico, porque claro, es el que con el que uno se relaciona o tiene acceso, porque es el que controla, está, etc. Hoy vamos a hablar con un maquinista y le vamos a preguntar algunas cosas sobre los trenes. Vamos a hablar con Andrés Santos. Muy buenas tardes, Andrés, te hablan David Kohler y Julio Lloret acá desde la FM Box. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, gustosos de recibirte y mantener este diálogo y además interiorizarnos de algo tan fuerte, ¿no?, como es la presencia de un tren. Un tren es una presencia, es un material rodante, algo sobre los rieles que impacta, ¿no? Cuando uno está parado en el andén y llega el tren, es muy fuerte. ¿Cómo es que vos llegaste, te decidiste a ser maquinista, Andrés? Bueno, en el caso mío personal, viene de familia. Tuve mi abuelo guarda y mi papá está jubilado de conductor de trenes. Y bueno, desde los 5 años que me llevaba él a recorrer con él los trabajos, ¿no?, el correr con los trenes, y cuando llegué a los 18 años me ingresó en la carrera y yo quería. Claro. Y bueno, me falta ahora justamente menos de un año y ya me estoy jubilando. Toda una vida, ¿no? Sí. Desde los 18, ¿qué edad tenés? Ahora 54. Bueno, te quiero preguntar, a ver si nos podés aclarar. Sí. Uno dice siempre el maquinista, pero te escuché decir conductor. ¿En qué ha cambiado el oficio? Bueno, maquinista era más que nada los que conducían las locomotoras de vapor. Era una máquina, una locomotora. Sí. ¿Quién se le puede decir maquinista hoy día al que conduce una locomotora diésel? Sí. Que son las de los trenes generales, ¿no? Sí, sí, sí. Y conductor más que nada encierra el tema de que en el caso mío, por ejemplo, hoy día estoy con el tren eléctrico, conduzco los trenes eléctricos. Entonces ahí se le dice conductor. En algunos de los ferrocarriles, hablando de Argentina, ¿no? Sí. Por ejemplo, por ahí, en la línea Sarmiento, se refieren al motorman, ajá, como sí, se le decía al conductor del tranvía. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero acá lo que es la línea Roca, por lo menos, que es la que yo pertenezco, se nos dice conductor. Bien. Hola. ¿Qué tal, Andrés? Sí, habla Julio Lloret. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, Julio. Bueno. Dijiste que eras hijo de ferroviario, ¿no? Y, por casualidad, ¿va a haber una tercera generación de maquinistas? ¿O no? ¿O ya se corta acá? Vos sabés que ahí metiste el dedo justo en una herida. A ver. Lamentablemente creo que soy el último de la familia en la parte ferroviaria. Porque incluso tuve hasta primos que estuvieron en la zona de Bahía Blanca, de Río Negro, sí, como ayudantes, y hasta un tío que era llegó a ser jefe de la estación Cipolletti, Río Negro. Pero en el caso mío, mi descendencia directa, su destino lo ha llevado a ser guardaparque. Bien. Y yo no soy quien para obligar a nadie. No, está bien. Hay que seguir la vocación, que cada uno es libre de seguir lo que más le gusta. Exactamente. Y bueno, y después tengo una hija, pero también no la voy a andar forzando para que entre. Sí. ¿Hay mujeres conductoras, Andrés? En la línea de subtes hay. Acá en lo que es la parte nuestra todavía no. Ajá. Tengo entendido que hay posibilidades. Hubo en el tren de la costa, ahí sí hubo creo que una o dos, pero que sepa en este momento no hay todavía intenciones o no hay nadie que esté interesada en meterse en la carrera. Es algo muy muy cerrado a la parte masculina todavía. Sí, pero no por es un oficio acá hoy en día que requiera fuerza física, ¿no es cierto? Claro, no. Fuerza física no. Lo único que por ahí quiero pensar que no debe atraer de la parte ferroviaria, de la parte de conducción, son los accidentes. Puedo asegurar que eso es bastante fulero y a veces te deja secuelas. Claro. Entonces, puedo creer que sea por eso que por ahí no quieran. Siempre creo que debe haber alguna mujer que le gustaría desarrollar la carrera, pero como que no le veo, por lo menos hasta ahora no he conocido a nadie. Acá en la línea Roca estoy hablando, ¿no? Roca. Ahora, este oficio, ¿no?, o profesión de conductor, de maquinista en el pasado, sí, y agremiados, ¿no es cierto?, en la fraternidad, que es el gremio que los agrupa, es un grupo bastante cerrado, digamos, así como vos mencionabas que, bueno, tu papá era ferroviario, te hubiera gustado que tu hijo, ¿eso se va pasando de generación en generación o, digamos, son todos del mismo ambiente, del palo, o siempre se está sumando gente de afuera? En los últimos años, podés contar más o menos desde la época anterior a la privatización, ya había empezado a entrar gente que no tenía una condición directa de familiar ferroviario. Sí, claro. Pero, o sea, hoy día es mucho más abierto. Hay muchos chicos que ya tienen más de 14 años en la empresa y son chicos que vienen directamente, vamos a decir, no quiero decir de la calle, sino que sin un pariente que sea ferroviario. Se ha abierto bastante eso. En la época de la cual yo vengo, era muy común que ingresaran los hijos y los familiares directos de los conductores, de los guardas, de señaleros, auxiliares, de cualquier ferroviario, va. Claro. Pero eso se ha ido abriendo más a la posibilidad que entre gente de afuera, gente externa al ferrocarril. Claro. Y Andrés, no sé, ¿sí? ¿Cómo es un día de trabajo de un conductor de tren? Bueno, tomando como ejemplo lo mío, exacto, cuento lo mío. Exacto. En el caso mío, yo tomo servicio en Lavallol, así que me presento ahí. Hoy día nos hacen el control de presión, el tema de la famosa pipeta por el tema del alcohol, que está, ¿cómo se dice? Desde que ocurrió el accidente de 11, sí, más o menos. Control de alcoholemia. Exactamente, que vino eso junto con las cámaras en todas las trenes, ¿no? Por tema seguridad, y lo aplaudo, lo veo bien. Bueno, después me presento con el auxiliar, donde firmo incluso la planilla. Antes se ponía, teníamos un sistema eléctrico para la presencia. Y ahí lo primero que haces es intentar averiguar si hubo modificaciones en la vía, precauciones, si hay que tener en cuenta si en tal o cual estación, como está ahora lo de Hipólito Yrigoyen, que no se para, ajá, que se sigue, de largo. Plaza por lo de la pandemia. Uh-huh. Me voy a la punta del andén en el horario que corresponde, tengo el número de tren al cual tengo que relevar, y llega el compañero, él se baja, me daría el parte de si hay alguna novedad, y me subo, y ya me siento al control, y apenas cierro las puertas del guarda, arrancamos. Es una experiencia, es una experiencia emocionante manejar un vehículo de estas características, ser conductor, o la rutina finalmente te gana. No, para mí es emocionante. Yo, aparte de ferroviario, soy ferroaficionado. Sí. Y para darte una idea, colaboro con una revista de historia ferroviaria que se llama Todo Trenes, así sí, que sí, la conozco. Si yo te llego a decir que no es emocionante, te estoy mintiendo. Claro. No, pero bueno, es un trabajo desde los 18 años que lo venís haciendo, no sería raro que la rutina te termine ganando, aunque bueno, con los temas de seguridad que estás mencionando, ¿no? La parte rutinaria se vuelve cuando te quedas encerrado en un solo ramal. Ajá. Por dar una idea, si yo tuviera un servicio que todos los días hiciera de Plaza Ezeiza, todos los días iguales, sí, se torna aburrido. Pero hace más o menos 6-7 años que vengo pidiendo un diagrama donde cada día voy a un lugar distinto. Por ejemplo, un día voy a La Plata, otro día hago todo el circuito por Vía Varela Quilmes, otro día voy a Alejandro Cor, un día voy a Ezeiza. Entonces, en esa variedad se rompe la rutina, y la verdad que es muy lindo. Y bueno, y cada viaje es una sorpresa nueva a veces. Qué bueno. Y mira, nosotros hemos charlado con gente de todos los gremios que viajan, que tienen distintos vehículos, y siempre nos llama la atención que la gente que ama su profesión también ama los vehículos. ¿Hay algo especial? Si se puede decir, ¿te enamoraste de alguna locomotora, alguna formación, alguna que preferiste? Vos sabés que sí, tengo una marca o modelo de locomotora en el corazón, y aunque no lo quieras creer, en este momento estoy haciéndome una en cartón porque quiero tener una de adorno. Mirá. Tengo chapita, sí, me parece, pero que son las viejas General Electric, las conocidas como 60. Ajá. Y eran las que estaban en los trenes locales, en la zona de Quilmes, en la zona de la Diesel, del Roca. La vieja Diesel, esa que nosotros veíamos toda sucia, claro, puede ser. Esa, la que venía llena de aceite. Llena de aceite y grasa. Sí. ¿De qué color? Y estaban pintadas de techo bordó, amarillo, sí, al medio, sí, y rojo abajo. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, muy características. Esas son el esquema Ferrocarriles Argentinos, sería ese. Claro. El esquema viejo. ¿Y cómo es tu relación con la gente? ¿O cómo se relaciona la gente con vos? Porque ahora el conductor está mucho más cerca. Antes, en las máquinas que vos mencionás, las diésel, por ejemplo, el conductor era un mundo aparte, pero ahora eso ha cambiado. ¿Cómo te siente la gente o sentís vos a la gente? Y mirá, con el cambio que ha ido teniendo la sociedad, para algunas personas, con mucho acercamiento, con mucho respeto, tanto de uno hacia ellos como de ellos hacia uno, claro. Y te encontrás con algunos desubicados que lamentablemente hay, ¿viste? Es un tanto extraño a veces ese tema, porque te podés llevar la sorpresa que te toque un tren de gente amable que hasta llegaste a horario a plaza, pasan y te agradecen. Claro. Bien. Como que llegaste a plaza a horario y se pasa uno y te tira una lata en la cabeza. ¿Y nunca te pasó que hay alguno que te quiere enseñar a manejar? No, a mí no. Sí, le ha pasado a algunos compañeros, sí. Yo me he tomado, no sé si decir la costumbre, de intentar ser un poco condescendiente con el que va atrás. No estoy manejando un tren de carga, uh-huh. Un tren que puedo llevar cosas toscas, sino que lleva gente. Claro. Y yo noto que hay compañeros que manejan de una manera distinta a la mía. Yo intento no ser brusco en la frenada, porque si no terminaría siendo como cuando viajas en un colectivo y frenan de golpe. Claro. Se van todos para adelante. Entonces no, para mí no es así. Andrés, te voy a hacer una pregunta, pero no nos contestes ahora, sino después de esta pausa. Fuera de lo que es un accidente frontal o de llevarse otra unidad por delante, otro convoy, ¿no? Como se dice en las crónicas periodísticas, ¿cuál es el peor momento para un maquinista, para un conductor de trenes? Auspicien Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Tenemos mensajes en Caminante en respuesta a las consignas sobre qué es lo que te gusta del tren. Sí, Alicia dice, no he viajado mucho en tren, pero las veces que me tocó hacerlo lo disfruté. Un viaje apacible, sin semáforos, bocinazos, ni automovilistas enloquecidos por llegar. Bien. Tenemos un mensaje de Lili que dice, hola caminantes, los viajes en tren me retrotraen a mi niñez. En mi primer viaje en tren fui a visitar a mi querida abuela. Ella vivía tan lejos que ese maravilloso viaje no se volvió a repetir. Con el pasar de los años tuve la fortuna de hacer muchos viajes más en tren. Todos me recuerdan a mi querida abuela. Patricia dice, la descripción de Julio me recordó un viaje al sur en el tren La Trochita. Más de 2 días para llegar de Buenos Aires hasta Esquel. Mi mejor viaje en tren. Saludos. Gracias. Y Andrés, sabe que tu familia te está escuchando. Tu hermana nos mandó un mensaje, dice, bravo Andrés, te estamos escuchando. Muy bien, la familia presente. Bueno, les recuerdo a todos que los que participan de esta consigna se pueden ganarse un libro que sorteamos, La Bella y la Bestia, gentileza de la parada de diarios y revista Kilómetro 22 de Uruguay y Calchaquí. Vos sabés, David, que claro, ahora me hizo acordar que yo viajé en tren a Bariloche hace tanto tiempo que había tren camarote. Ah. Había camas. Entonces es una experiencia, creo que todavía existe, pero creo, ahora me va a decir Andrés si existe, creo que podés hasta llevar tu auto en un vagón especial, pero es toda una aventura. Sí, a Mar del Plata, no sé si todavía, pero se podía llevar hasta hace unos años el vehículo en el tren, ¿no? Para irse, el que quería irse de vacaciones, ¿no? Sí. Sin tener que manejar. Aparte, el tren, lo estamos escuchando de los oyentes, está siempre vinculado a historias, a cosas de mucho afecto, ¿no? Porque claro, es una costumbre por trabajo, por estudio, por familiares. Y también el cine y las historias, los policiales, uh-huh, tienen mucho de mítico con el tren. Es realmente muy interesante. Y estamos hablando con Andrés Santo, conductor, maquinista de las diésel, que ya casi no hay, por lo menos acá en Buenos Aires, que nos está contando un poco de su vida conduciendo una máquina o un combo y un tren. Andrés, te habíamos preguntado, ¿cuál es el peor momento para un conductor cuando está arriba del tren, ¿no? Los peores momentos son los previos a un accidente con una persona, llevar a arrollar una persona. Te podés encontrar con distintas posibilidades. Uno, que sea un accidente, una persona distraída, que te pega mucho porque lo alcanzás a ver, lo ves, le ves la cara, le tocas bocina, todo, y a veces no alcanzan a salir. Y está la persona que tiene una determinación de querer terminar con su resistencia, ¿viste? Claro. El peor momento que yo he escuchado hasta ahora, por suerte no me tocó a mí, fue a un compañero que falleció ya hace varios años, donde entrando a Loma de Zamora, de un lado de la barrera de Boedo había una mamá con el nene, sí, y del otro lado de la barrera, la abuela. Bueno, imagínate que el nene vio a la abuela en el peor momento. Ese nene se le fue de la mano de la mamá, y el compañero tuvo ese maldito arrollamiento que lo tuvo como carpeta psicológica mucho tiempo hasta que volvió. Y pasaron los años, bueno, falleció por una enfermedad, pero eso es feísimo. Esas situaciones así son feísimas. No me quiero extender. Sí, perdón, ¿qué ibas a decir? No, que no me quería extender con el tema, porque por ahí me parece un poco duro. Sí, pero bueno, es el tema del oficio que bueno, nosotros no somos del oficio, pero me imagino que es un momento terrible y para todos los conductores, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y qué pasa cuando un tren se queda? ¿Qué le pasa al maquinista, ¿no? O al conductor. Cuando se queda por temas mecánicos, decís sí, vos. Sí. Bueno, está a veces en el amor propio de cada uno meter mano a lo que hasta donde uno puede para solucionar el problema. Y aunque sea paso tortuga, intentar llegar a la primera estación para que la gente pueda bajar. Claro. Pero a veces te encontrás con cosas que te superan y lamentablemente, bueno, hoy día contamos con radio, vos podés avisarle a control trenes que, mira, tuve tal problema, estoy tirado en tal lado. En el caso nuestro, tengo que ir a hablar con el guarda, habilitar una puerta para que pueda bajar la gente por una sola puerta y del lado alejado de la otra vía. Claro. Porque a veces que la gente misma te abre las puertas para bajar y se bajan del lado donde van a pasar los otros trenes. Sí. Hasta que uno logra avisar y todo, a veces te desbanda un poco el tema, ¿viste? Claro. Sí. Andrés, ¿tu papá te daba consejos sobre este oficio? Sí. Muchísimo, y muchos los sigo utilizando. Claro. Hay cuestiones muy sencillitas que son hasta tontas, que yo me hago un troquelado en un papel con el horario de tren por tren, estación por estación, para no pifiarle al horario. Sí. Porque para mí la peor cosa que salir con un tren adelantado de una estación, porque estás dejando capaz a alguien que está corriendo para agarrar el tren a último momento y lo dejas colgado. Claro. Entonces, esa es una de las tantas cosas. El tema de mantener la familia, que era la familia ferroviaria, antes éramos mucho más más familiares entre nosotros. Ajá. Pero hoy día la sociedad va siendo un poco más individualista y eso se está perdiendo un poquito. Como que se conocían todos, ¿no? En la familia ferroviaria, o muchos. Sí, Sí. Y nunca hay que hacer discriminación si un compañero es guarda, peón de limpieza o catango o auxiliar. No. Sí. Todos somos iguales, todos somos compañeros en la misma empresa, ¿no? Bien. ¿Te permitió este oficio conocer muchos lugares de la Argentina, o sea, viajando en tren? Sí. Trabajando, por ejemplo, llegué hasta Guaminí con los trenes de carga. Yo estuve en la dotación Bolívar, estuve en dotación en Palme Lobos, llegué hasta Mar del Plata, General Alvear, ahora sí, a grosso modo, no me acuerdo. Y lo que sí, un comentario que nombraron a la Trochita. Sí. En unas vacaciones que anduvimos por Esquel, me dieron la gran sorpresa de poder viajar en la cabina justamente de una de las locomotoristas. Puedo asegurar que ahí toqué el cielo. Eso para mí... sentir las gotitas de agua del vapor que te caen en la cara y sentir cómo va traccionando esa locomotora ahí en el medio de la estepa patagónica, no, eso no tiene parangón para mí. Claro. ¿Y qué es una dotación que recién mencionaste? La base de donde estamos los conductores y los guardas. Está bien. En el Roca, por ejemplo, la dotación donde es, en Plaza Constitución. Ahí hay una dotación, sí. Tenés en La Plata, en Remedio Escalada, en Temperley, ahí, y yo pertenezco a Lavallol. Sí. Tenés también Cañuelas y Alejandro Cor. Estoy nombrando las de la zona local del Roca, ¿no? Sí. Tenés dotaciones en casi toda la línea, pero son más que nada los trenes de carga. Para el maquinista, Andrés, ¿las estaciones de trenes son todas iguales? ¿Hay alguna preferida? Bueno, para mí personalmente, la estación que más quiero es Remedio Escalada. Ajá. Porque vivíamos cerca, fue donde mi viejo estuvo toda su vida. Yo me inicié ahí. Y aparte, Remedio Escalada es como si fuera un ícono para los que nos gusta, aparte del ferrocarril, ¿no? Sí. Y como estación hermosa, aunque por ahí tuve un contacto, pero un poco más tenue, es la estación Islas, que queda sobre el ramal que va a Bolívar. Ajá. Que si buscan en Google van a ver que es una hermosa estación, muy linda, en el medio del campo, y tiene un andén enfrente, en un lugar donde uno piensa que no hay nada, y hubo un pueblo ahí. Esa es una de las que más me gusta. ¿Pero está desprogramada o sigue en servicio? No hay servicio por ahora para ese lado. Siempre uno tiene la esperanza que vuelva el tren a Bolívar o a Aderó y que pueda volver a tener servicio ahí. Momentáneamente, por suerte, el edificio de esa estación lo está cuidando gente de la municipalidad de 25 de Mayo y hay un centro cultural allí. Ah, muy bien. Bueno, hablando con Andrés Santo, conductor de trenes, y hemos tenido una charla interesantísima sobre un mundo que muchísimos de nosotros vemos como pasajeros, pero que él nos ha contado desde el punto de vista, desde el oficio del conductor, y por supuesto que resulta súper interesante. Andrés, te damos las gracias por haber participado y accedido a esta conversación, y nos estaremos viendo en algún viaje, quizás, cómo no. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Is born. fills my mind. I get religion quick. It's looking divine. Honey, you're touching something. You're touching me. Tres ideas encaminantes sobre lo que nos dijo Andrés Santo, el conductor. Primero, que forman parte de una gran familia, pero que el mundo va cambiando, ¿no? Y que esa tendencia ya no es tan intensa, ¿no es cierto? La de, bueno, hay un gremio que es el de la fraternidad. La actividad ferroviaria tiene muchos gremios, ¿no? Los señaleros, los guardas, etc. Lo segundo es, él dejó claro, muy con mucho cuidado, muy elegantemente, que hay maneras de conducir un tren, no todos lo manejan igual, ¿no? Él tiene mucho cuidado de que el pasaje, de que la gente, no tenga la experiencia de un colectivo, ¿no? De frenadas y arranques sorpresivos. Y otro detalle que contó que me pareció muy interesante y de pensar también en el pasajero es de armarse ese cronograma para no irse antes de una estación, ¿no? Sí. Porque la gente muchas veces está con el minuto justo y ya tiene el horario, pero si el tren se fue antes, lo perdió. Así que me pareció muy, muy lindo. Sí, y otra, ese otra cuidado, cosa, ¿no? Que cuando hay una falla técnica en una formación, sí, también el orgullo de decir, a ver, si lo puedo solucionar, o sea, no quedarme de brazos cruzados, que me imagino que no será el 100% de los casos, si lo mencionó es porque debe haber conductores que dicen, se paró el tren, que vengan a... Sí, que venga el mecánico. Que venga el mecánico, claro. Claro. Bien, los ganadores o el ganador en el día de hoy. Sí, llegó el momento del sorteo y ya tenemos a la ganadora del libro La Bella y la Bestia. Sí. Y es Carmen Pérez. Bueno, muy bien, Carmen, gracias por participar. Estamos llegando a la estación final, vamos a usar esa metáfora, y nos vamos, Julio y Karen. Bueno, hasta la semana que viene, yo seguiremos el viaje, ya vamos por la mitad de camino, por la ruta 40, con destino final La Quiaca. Nos estamos viendo el sábado que viene. Julio Lloret nos acompañó en la musicalización. Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica. Karen Kohler, en las películas de Esa ya la vi. Y las columnas y entrevistas las pueden encontrar en nuestra fanpage. Todo lo que hemos publicado hoy en Caminante. Soy David Kohler. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene y nos despedimos con un clásico que nos aporta uno de nuestros oyentes. El tema de los trenes me hizo acordar de dos temas musicales. El viejo Matías, de Víctor Heredia, que habla de la estación de trenes de Paso del Rey. Y Tren Expreso de Raúl Barbosa. Si quieren seguir pensando en los trenes, son espectaculares los dos temas. Calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la una de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.